¿Por qué? Preguntando la pregunta. Hemos zarpado y llega aquí el momento de ampliar un poco más nuestras miras hacia el nuevo horizonte. Aunque toda la vida tuve vocación de educadora, sin saberlo, llegué a la UNED por casualidad, motivada por una frase. En educación social ayudamos a los demás sin etiquetar a nadie. Esta frase me marcó mucho porque hizo que me decidiese por esta carrera y no por la de psicología. Desde ya muy pequeña la gente confiaba en mí, en mi criterio, en la capacidad que tenía para guardar secretos. Y mientras digo esto, me doy cuenta de que a veces saber callar puede convertirse en un gran problema. Cuando llevas muchas mochilas, además de la tuya, puede quebrarse el eje que te sujeta a este mundo. Cuando comencé el estudio de la entonces diplomatura, me di cuenta que compartía con esta profesión más cosas de las que yo pudiese imaginar. Su raíz filosófica, el bienestar común, tantas cosas, y yo sin saberlo. Tantos años buscando mi lugar, mi vocación. Por eso, cuando leí la parte del libro Las artes del lenguaje, de la asignatura de comunicación y educación, fui consciente de que el mundo se construye a través de preguntas. Me emocioné mucho. Cuando la realidad se hace consciente y presente, llegas a un entendimiento que te produce una especie de euforia. Es como si una parte de tu existencia tuviese explicación. Por eso, ahora, te toca a ti preguntarte el por qué estás aquí, en este viaje hacia algún lugar. ¿Por qué quieres ser educador? ¿A qué tipo de colectivo te gustaría ayudar? ¿Te has preguntado alguna vez si necesitas serlo? Educador, me refiero. ¿Por una necesidad personal? ¿Tu realidad es la que quieres vivir? ¿Quieres cambiar tu mundo? Yo quiero ser educadora porque tengo muchas cualidades que solo tienen sentido si las dedico a los demás. Por eso me siento útil a través de la ayuda que presto. Porque siempre voy a tener que estar actualizándome y me encanta aprender. Mi colectivo sería los niños y las mujeres. Concretamente me gustaría dedicarme a los niños de familias de padres separados, familias monoparentales, situaciones de violencia de género. Todavía hoy no sé cómo poder hacerlo, pero espero ir encontrando las piedecitas que me vayan marcando el camino. Ser educadora ha dejado de ser una necesidad vital. Hubo un momento en mi vida que lo fue. Necesitaba ayudar. Sentía que tenía mucho que dar. Ahora, digamos que he dominado la pasión y que tengo otras grandes prioridades. Mi vida y la de los míos. Y sí, quiero cambiar el mundo. Mi mundo. Porque hay cosas en él que me impiden ser feliz. Y soy consciente de que todos podemos hacer algo para que sea diferente a cómo son las cosas ahora. Existe mucha incomprensión y mucha infelicidad en el mundo. Yo sola no voy a poderlo arreglar, pero al menos no quiero quedarme de brazos cruzados. Es el capital que le voy a dejar a mis hijos, y quizás no sea mucho, pero es más que nada. Deja tu comentario. Pregúntate por qué estás aquí. ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes para dar? Es un ejercicio de reflexión personal. No necesitas mucho tiempo. Bueno, esta es la enésima vez que leo el texto. Cada vez me sale de una forma diferente. Sobre todo lo que quiero es que me conozcáis, que conozcáis también mi forma de pensar, de sentir, no solamente por la forma que escribo, sino también a través de mi voz, de todo. Al fin y al cabo, como bien apunta Isabel Escudero, el lenguaje es algo con ritmo. Bueno, nos seguiremos viendo por aquí. Espero que los cambios que vaya haciendo poco a poco en el blog os vayan gustando, os vayan entreteniendo y en fin, este es vuestro sitio para compartir. Y dentro del apartado Deja tu ancla aquí, quiero que sepáis que tenéis un blog que simula a un cementerio de anclas. Y que bueno, que podéis dejar aquí cualquier pensamiento, sentimiento, sensación, cualquier piedra, cualquier ancla que os pese y que de forma personal pues podáis poner en ese apartado, en ese blog, pues una preocupación. Digamos que lo convirtáis en un ancla y que lo dejéis allí y que poco a poco os vayáis deshaciendo de esas cosas que ya no necesitáis para seguir creciendo como personas. Creo que es muy importante que todos estemos preparados porque considero que la profesión de educador social es algo muy grande. Trabajamos con personas, con sentimientos, con infinidad de cosas, y tenemos que estar preparados. Por eso muchas veces tendremos que dejar aparte pues nuestro estado y en fin. Lo dicho, no me enrollo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.